máquina, acompáñame unas palmas para esta sabrosa cumbia, que dice así. La cumbia calistera se baila con delicia, un pasito pa'lante y el otro se desliza. Al ritmo de Calisto se baila ya en la disco, y pongan atención para que estén bien listos. La cumbia calistera se baila con delicia, un pasito pa'lante y el otro se desliza. Al ritmo de Calisto se baila ya en la disco, y pongan atención para que estén bien listos. Y vamos gozando, el cuerpito soltando, se mueve la cintura con mucha calentura. Se quiebra la cadera en zona de candela, con una mano arriba, la otra en una cueva. Pegajoso que ya vuelve a sonar. Tengámonos confianza, arrímate tantico, que mientras coge cancha yo le hago pasitico. Y vamos gozando, el cuerpito soltando, se mueve la cintura con mucha calentura, se quiebra la cadera en zona de candela, con una mano arriba, la otra en una cueva. Y vamos gozando, el cuerpito soltando, se mueve la cintura con mucha calentura, se quiebra la cadera en zona de candela, con una mano arriba, la otra en una cueva. Se mueve la cintura con mucha calentura, se quiebra la cadera en zona de candela. Esto es lo que vamos a hacer, venga acá. ¿Qué pensó, que iba a decir una grosería? No. La otra donde quiera.